aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandum. Un programa ocasional junto a Jalán, Fulbus, Valkian, Chols y Abaisal. Compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandum. ¿Bien? Ya viene. ¿Estamos? Estamos. ¿Alguien? Perfecto. Luego de un inicio muy peculiar, históricamente este sería el segundo especial de Halloween. El primero fue el año pasado, en la temporada 2, cuando estábamos en la radio. Pero este viene a ser el segundo especial del año. Ya, si recuerdan, el primero fue el de Hora de Aventura. Y curiosamente, la transmisión en vivo no ha estado falta de penas, almas en penas. Se cayó un puto micrófono en mi vaso. Ay, pero ¿qué culpa tiene el micrófono de que te ha rodeado de seres humanos tan incompetentes? Sí, de que tú hayas posicionado justo el vaso. Yo no hice eso. Sin embargo, curiosamente, como anécdota, cuando grabamos el especial Halloween el año pasado, el audio se perdió por completo, al 100%. Estuvo una semana más o menos sin aparecer y editarse, entonces es algo, una costumbre, yo creo, ya de fandom. Sí, que se vaya todo al garete y los fantasmas no se aprovechen de nosotros. Yo siento que octubre es una época, un mes que está como maldito. Sí, en general. Ha sido bastante terrible el mes, es cierto. Sí. Octubre de mierda, man. Y todavía no se termina. Bueno, estamos siendo el panel original, entre comillas, ¿cierto? Por atrás creo que se desmoronó la máscara de zorro de cierto personaje. Se vienen cambios. Y les cuento. Aquí estamos, ¿cierto? Reunidos como si fuese una fogata, como si estuviésemos cerca de un fuego, o el buen fuego, como recordarán en el episodio de Halloween anterior. Hablamos más del ritualismo, del paganismo, que originalmente no es el Samhain, lo que sería acá desde esta cultura de orígenes celta, sino que sería el Beltane, por una cuestión de clima y posición del lado del hemisferio donde estamos nosotros en el mundo, que sería el sur. Y de esa manera quisimos hacer este buen fuego, una reunión donde podemos cantar con este cálido calor, porque hace calor, y huele a cebolla, sí. Estamos sentados muy juntitos. Sí, para podernos ver en esta cuestión. Huele a muerte. Huele a muerte. Es esta sensación de reunirnos, en contar las historias de fantasma, de estos sucesos traumáticos de la infancia. Quisimos ser más personal. Y por eso también estamos más cercaditos, porque estamos más cerca de la señora muerte. Hola, señora muerte. Bueno, como recordarán en el anterior, hablamos de varias cosas, de Silent Hill 4, Baba Yaga, Mushishi, Vocaloid y Majora's Mask. En este caso vamos a enfrentarnos un poco a lo que son los orígenes de estas bestias y criaturas que nos atormentaron, y de ahí vamos a contar algunas narraciones esenciales, personales, anécdotas, chistes, un poco más distendido de este horror. Exactamente. A mí no me ha pasado nunca ni una weón. Soy una persona súper abierta a que me pasen cosas. Me encantaría tener alguna vez una experiencia paranormal, pero nunca he visto nada. A mí no ha pasado nada, ni he escuchado nada, ni una wea jamás en mi vida. Y bueno, así que bienvenidos. Aquí estamos en esta cabaña cuchitril, entre peregrinos, entre cortesanos, entre condes, entre Power Rangers. Power Rangers. Claro, Power Rangers. Así que dejo la palabra. ¿Qué es para ustedes lo paranormal? Permiso, esto sale del micrófono. Música de... Espero no morir. ¿YouTuber? Paranormal creo que son como, deben ser como los fenómenos anormales, de tipo, no sé, físico, quizás, que se manifiestan sin tener una razón de ser comprobable y lógica, necesariamente. Yo tenía entendido que era como que finalmente tú no le puedes encontrar una explicación lógica dentro de tu lógica o de la lógica del, como del general. Como racional. Sí. Pero ¿cuál es la lógica general si finalmente cualquier cosa que no puedes explicar es paranormal? Y eso también entra dentro de otra lógica, entonces... Uh-huh. Oye, recuerdo que alguna vez escuché, cuando muy chiquita, escuchaba siempre gente que corría en los pasillos de la casa, porque vivía en una casa muy grande, como de 3 pisos, y estaba toda hecha de madera. Y a usted no le ha pasado nada. Pero para mí siempre fue el hecho de que la madera con el calor se encoge y en la noche, no, al revés, po. ¿Cuántas chuchas que se encoge? Bueno, la hueá es que la madera se encoge y se expande. Entonces cuando hay cambio de temperatura, la hueá estaba llena, estaba hecha de tablas. Entonces cada tabla me imagino que crujía a lugar distinto de la casa. Y por eso yo escuchaba que era como que alguien corría en la casa y cosas así. Osteoporosis de casa. Sí. Me acuerdo que cuando era muy pequeña, muy pequeña. Más cerca. Me desperté una vez en la noche, como no sé, las 4 de la mañana. Y vivía en un lugar, en un pueblo culiado muy chico, y vivía como en los bordes del pueblo culiado. Entonces, cuando miraba por la ventana, era pura oscuridad, porque se veía como... No había más ciudad para allá, entonces no había luces ni nada. Era mucho mal. Ese día llovía y había un poco de viento, y yo me acuerdo que veía como... Me volví loca siendo cabra chica, porque siempre he leído muchas weas de fantasía. Entonces esta wea fue como fantástica. Y era muy chica, estaba muy muerta de sueño. Y cuando me acerqué a ver, porque vi que habían como muchas luces fuera de mi ventana, y me acerqué a mirar y veía como un montón de puntitos de luz, pero muchos, así como un enjambre de luciérnagas muy grande. Y dije, ¿qué mierda? ¿Por qué es esto? ¿Qué onda? Y después caché que era un eucalipto gigante que crecía al lado de mi ventana, que como estaba lloviendo tenía todas las hojitas mojadas. Y el único farol que estaba como a media cuadra, como a la chucha, le alcanzaba a llegarle como luz. Restos de luz. Entonces era esa como poquito de luz que le llegaba a las hojas, lo que hacía que pareciera como un enjambre gigante de luciérnagas. Y no sé, creo que no me ha vuelto a pasar nada. Una vez creo que, como que de repente sueño, tengo sueños lúcidos. Como eso. Seguido. Seguido para considerando que nunca me pasa ni una mierda, ¿cachai? Pero como que... He leído un poco al respecto y trato como de controlarlo, porque al principio era solamente una parálisis de sueño y después se transformaron en sueños lúcidos cuando aprendes como a no asustarte y qué sé yo, y no sé, como experimentar un poco como con esos estados medio como inconscientes. ¿Pero cuál es la diferencia entre un sueño lúcido y finalmente una parálisis del sueño? Porque la parálisis del sueño, lo que tengo entendido, es que tú te despiertas a medianoche, tú te sientes, estás despierto, pero no tienes como control de tu cuerpo. Como que te despiertas en una fase del sueño profundo. Sí, no necesariamente. Es claro, tu cuerpo está dormido, pero tú estás súper consciente. Entonces, lo primero que notas es que no podés respirar. Y no es eso. Lo que pasa es que uno está el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio de cuando tú duermes se disminuye caleta. Entonces, cuando tú te despiertas consciente, eres consciente de tu cuerpo, de tus manos y tus brazos, pero no puedes mover nada. Y no te alcanza el oxígeno para como... Tu cerebro dice, no tenés suficiente oxígeno, no estás respirando. Y si estás respirando, lo que pasa es que... Como calando, se asocia a Eva de su cuerpo y, bueno, no, lo sí, y no lo sabes pilotear, weón. Así, sí, así. Entonces las primeras veces a uno le genera, se va como taquicardia, te genera como pesadillas, te arreglo donde te despertás súper agitado, podés llorar, podés hacer como... Te puede pasar un montón de cosas dependiendo como de cómo estés enfrentándote a la situación de la parálisis del sueño. Pero hay como ciertas técnicas de respiración y cosas así como medias de meditación, quizás. No, es como imaginaría. Sí, tiene que ver con, un poco con todo eso, que te vas a ver, si eres como, tienes como una mínima disciplina mental, podés como hacer de esa experiencia una hueá mucho menos tortuosa, puedes inducirte al sueño, o puedes tener como, tratar de tener sueños lúcidos, ¿cachai? Pero esa hueá igual depende, caleta, de tu estado emocional y mental, como del momento que te esté pasando. A mí me pasan siempre las parálisis que no son muy conscientes para mí. No son conscientes, me pasan. Entonces, como para... ¿Cómo estamos mioclónicos? Es ¿mioclónicos? Como... No, de hecho el espasmo me salvaría. Si te pasa esa weá, un espasmo, cualquier cosa que tú puedas hacer para despertarte porque estás, tú sientes tus manos, sientes tu piel en la cama, tú sabes que estás ahí en tu cama, pero estás como encerrada en tu cuerpo y tu cuerpo no responde. No responde, lo único que se mueve es tu respiración y tu pecho cuando se levanta y baja cuando estás respirando. Entonces, buena Shirley. Lo primero que yo hacía era como tratar así como de mover mi boca y para eso hacía como juntaba aire y trataba de tirarlo muy fuerte, cosa que me saliera como, ¿cachai? Y así eso como como un sonido como con la boca, porque tampoco era esto, esta era mi esperanza, porque aquí para abajo ni cagando, ¿cachai? No podía mover nada, nada. O sea, en este caso no se movía nada. Esa sensación de caída hubiera sido genial en ese momento. ¿De qué? De cuando tú te despiertas y sientes que te vas a caer. Sí, es que no, eso sí, pues claro. Cuando el cuerpo envía oxígeno a las extremidades para saber si está muerto o no. Que eso creo que es un poco lo contrario. Porque el espasmo mioclónico es cuando tú estás dormido, pero tu cuerpo recién se está empezando a relajar. Uh-huh. Entonces lo ahora, que hace es soltar músculos y tú, al sentir como esta wea así, tu cerebro como que inventa una historia para justificar que tu brazo acaba como de moverse, ¿cachai? En esta wea es lo contrario, tu cuerpo está raja y tú estás súper despierto. Nos adelantamos porque igual la historia la llevan después. Lo siento. ¿Qué es para ti entonces lo paranormal después de toda esa anécdota? Puta, yo nunca he visto nada paranormal. Sé que hay gente que le pasan cosas, creo que... Eso es extraño. Yo sé que hay gente que le pasan cosas, ¿cachai? Hay personas como las en cuya lógica y en cuya experiencia como a las les tengo mucho respeto. Entonces, sé que hay personas que como han escuchado voces o que han visto sombras, que han visto ovnis o luces extrañas en el cielo que no tienen ninguna explicación como racional. De repente en esta cabaña se escuchan como pasos y gatos, hay como criaturas, así que prepárense. Criaturas fornicando en el segundo también, piso. Así como W40 todo el rato. Hay que patrocinarnos ahí con los chiquillos de arriba. Auspícenos W40. Definamos lo paranormal. Con la página clásica que me gusta usar, Etimo Online, el término se acuñó en las primeras redacciones, obviamente desde el mundo anglo, 1905. Pero el prefijo y el sufijo, la conformación de ambas palabras, vienen del griego. Y eso está más cerca de nosotros que vienen a ser las lenguas romance o latina. El término para, ¿cierto? Como sabrán, es como usual, se podría definir como en contra de, o casi un versus de. Y curiosamente en griego, no normal, norma, era lo que se usaba precisamente para la regla. Cuando se cuando querían usar una escuadra, eso era la norma. Obviamente después se conformó en lo que hoy día conocemos como la norma o lo normal. Viene un poco de esa rectitud, como dato bastante interesante y curioso. Formando las dos palabras tenemos esta situación que la ciencia, son fenómenos que la ciencia no puede definir. Conformando la palabra para y norma, es decir, la escuadra, la regla, en contra de esta, sería cierto estos fenómenos que la ciencia no puede estudiar o aseverar. Después obviamente aparece el término la paraciencia, ¿cierto? Que es cuando la ciencia, de una manera casi peyorativa, algunos lo usan, buscan definir curiosamente estos fenómenos. Pero eso ya es otra historia. ¿Alguna percepción de lo paranormal? Que, ¿no se ve usted, señora? No, Kilgogo. No me llamo. En mi caso, finalmente, cuando tú estás con un grupo de gente, que es todas estas cosas que puedan parecer como paranormales, está dentro como de lo normal, casi como en un universo realista mágico. Aprendes a convivir o darle una explicación. Que es un poco descabellada ciertas cosas, po. Claro. En realidad no estoy respondiendo a tu pregunta. Clásico. Nadie lee la pauta. Oh. Pero igual, piensa que lo paranormal tiene que ver con el folclore local. Porque si tú vas a Chiloé, la mitad de la gente que es como autóctona de la región te va a decir que es brujo, ¿cachai? Y que han visto cosas y que hacen cosas y que tienen relaciones, se relacionan de alguna forma con la magia. Y con los fenómenos que nosotros denominamos paranormales, pero que para ellos son simple y llanamente mágicos, ¿cachai? La misma religión católica tiene sus propios fenómenos paranormales, ¿cachai? Supuestamente, como, no sé, la conversión del agua en en agua bendita. Vamos a reír al tercer día, pero yo creo que con cual... los milagros y las reliquias. Esas weas como también tienen su propia paranormalidad, por así decirlo, como weas que no responden a ninguna razón necesariamente física o científica. O sea, son weas que históricamente ocuparon estos fenómenos del paganismo y los convirtieron al cristianismo. Uh-huh. Para ocupar estas sí. figuras que, como tú dices, impactaban en la población y tenían ese... Pienso paranormal. Que bajo una lógica como el cristianismo, lo paranormal puede ser como lo pagano, satánico, uh-huh. lo que sea, whatever. Y bajo la lógica científica, lo paranormal es también como lo... Es lo religioso, ¿cachai? ¿Sabes? Que le es ajeno. ¿Sabes que una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que hubo una época, yo estoy diciendo hace unos 15 años atrás, que al menos en la televisión chilena, habían muchos programas con respecto a todo lo que era paranormal o... No salía, no sé, por el caso de una niña que se empezaba a incendiar, no sé, por... No, que por ejemplo, una casa que solamente había niños y una señora generaba combustión espontánea. Y todo le estaba la culpa... Al cename. Al cename. Bueno, el cename tiene la culpa de todo, pero... Había una revista que llegaba en Chile, que creo que era mexicana o española. Sí. Era terrible, bueno. Se llamaba Paranormal, creo. ¿En serio? Sí. No, yo conocía a otra. Que después se puso más simplona. ¿No era esa de las cacas hamburguesas, man? ¿En el Club Nintendo? No, de verdad, hay gente que la conoció. ¿Alguien vio Infinito? Era... El programa, o sea, el canal Infinito en el TDK, o sea, en el cable. No cacho. Infinito. Bueno, en la televisión abierta nosotros tuvimos un programa de OVNI en TVN, creo. Oh, sí, eso era se muy llama... bueno. Pero es que hubo una época en que estábamos bombardeados antes de que saliera este loco con el y generaron el meme de Aliens. Claro. Ya antes como que tuvimos harta exposición a este tipo como de explicaciones alternativas. Saludo a la Serena, que es concebida en Chile como la ciudad de los avistamientos OVNI. Oye, pero igual... Hubo un museo de los OVNI a todo esto. ¿En serio? Sí, duró muy poco. Como los de Maui. La verdad, por lo que me contaron, estaba lleno de recortes de diarios. No había ningún pedazo de plato, ni ninguna operación de plato de OVNI. Ninguna operación de un gris o algo así. Solo eran recortes de diarios. Los platos son italianos, entonces cuando se casan, hacen así como tiran platos, así como al piso y tiran levancillas. O son los judíos, no sé. Creo que son los griegos. Sí, mezclate como culturas. Esos judíos italianos. No mezclatura. ¿Por qué no? Está bien. Y bien, ¿cuáles son estos como monstruos, entes que destruyeron su infancia, que lo acechaban en sus pesadillas, cerraban los ojos y veían rostros? Yo creo que en ese sentido el tema de tener padres no irresponsables, pero quizás ingenuos con respecto a la programación que hay en la tele después de las 10 de la noche. En mi caso, yo a los 3 años estuve expuesta a los payasos asesinos. Payaso alienígena. Asesino del espacio exterior. ¿De qué año es esa película? Es del 88. Como los tomates asesinos del espacio exterior. Tanto Chucky, yo lo conozco como Chucky. Chucky es del 88, su primera película. Y los payasos alienígenas, extraterrestres, del espacio exterior, también es de la misma época. Hubo un fenómeno en esa fecha porque, curiosamente, también iba después contar una. Se empezó a mezclar en el 88, inicio de los 90, el terror con la ciencia ficción. Y con lo gracioso, porque ya arrasaban para cierto público, claro, que era mayorcito, era absurdo. Empieza a modular como el gore. Sí. La gracia del gore, aparte de que sea todo muy sangriento y asqueroso y que pasan cosas, la única forma en la que una película gore sea digerible por un espectador, y esto tiene que ver como con la estética del gore, así que ahora vamos a hablar de conocimiento estético, ya que esa weá está con la presentación. Oye, de fandom, tuve un análisis con un psicólogo. Ya, bro, calma, déjame terminar porque se me olvidó. Lo que hacemos ya nosotros, conocimiento estético. Se me olvidó, ya. No, ¿cómo tanto? ¿De qué estabas hablando? Ahora se llama... Acerca del análisis estético acerca de... ¡Ah, el gore! Sí, la única razón por la que uno puede ver el gore, verlo como espectador, es porque la weá es graciosa. Si la weá fuera realistamente sangrienta, sería tan insoportable de ver como Funny Games, por ejemplo, que es una película de mierda, como ultraviolencia y toda esa weá. Pero hay un público para ese tipo de pelis o... Sí, totalmente. O de material audiovisual. Bueno, hay gente que le gusta ver, no sé, animalitos aplastados con las patas. Gente atropella a todo esto, una de las cosas más creepy que te puede pasar mientras manejas la carretera es ver un accidente en que ves paños tendidos a la carretera en que vi a un motociclista muerto. No. Horrible. Piola. Así su cosita, su ñache loco, no, grité fuerte. Claro. Usualmente uno se insensibiliza viendo tanto piu, piu, piu, en la tele. Es que es súper distinto verlo. Pero en la vida real, cuando piensas que ese ser humano de verdad ya se fue a otro plano astral y que una familia va a llorar, es como, oh, brígido. Oye, a mí me pasaba con la weá, por ejemplo, de la sangre. Y esto me di cuenta cuando después de vieja. Como que en general, como niña, una no tiene tanta cosa con la sangre porque veis sangre seguido. Y ves como de repente harta sangre seguido, ¿cachai? Y como que ver sangre para una no es una weá así como que... Generalmente podéis ver mucha sangre y no pasa nada. Pero... asustas cuando no ves sangre. De hecho, cuando no ves sangre, es como para matarse, ¿cachai? Ahí aparece miedo, la historia. Mucho no, miedo. Se viene el verdadero horror. Se viene el trauma. Pero recuerdo cuando me tocó estudiar en Santiago y estudiaba cerca de esta esquina del terror que era... ¿Cómo se llamaba? ¿Esquina del terror? Grecia con Macul. ¿Dónde está la casa embrujada? ¿Macul con Grecia? No. No, está ahí frente al portal Ñuñoa, weón. ¿No? Son dos avenidas gigantes de Santiago que son como dos arterias grandes de Santiago que se cruzan. Y en esa esquina culia siempre hay choques, siempre habían choques. Pero recuerdo que siempre habían choques, sobre todo de motociclistas. Oh. Y recuerdo que una vez vi como un motociclista volaba como 6 metros y caía como con una... de una forma cuyo cuello no está preparado para caer de esa forma, ¿cachai? ¡No iré! Y otra vez, recuerdo que iba caminando, íbamos conversando lo más bien, íbamos como, no sé, a comernos un completo. Y había una poza gigante de sangre, y había como un casco al lado. Wow. Pero era una poza gigante de sangre. ¿Sí? Uno tiene y cuando yo vi a esa weá, fue como... No, nunca me había dado nada a la sangre. Había visto gatitos morirse, pollos morirse, una vez había visto como mataban un cordero. Pero esa poza de sangre, que era solamente la sangre, ¿cachai? Y una sangre muy roja, no te sé. Es para la cagada, weón. Y me acuerdo que me dio como esta... Estuve a punto de vomitar, así como... Así. Fue muy... Es como asqueroso. No es asqueroso, es como... Es como que te da miedo. Pero un miedo morboso, como... Yo creo que te sientes humano. Náuseas. También. Sí, weón. Te sientes como... vulnerable. Ah, no sé, pero fue cuático. Es cuático ver sangre de personas. Lo humano, en realidad, todo ser vivo es tan vulnerable, es tan frágil. Que eres como un huevo, po. Un huevo que se cayó y el gato se lo comió. Yo siempre pienso eso con los gatos. Siempre pienso, como que ya, cuando uno quiere mucho a su gato, gato lindo, nanay, guatón, no sé, peludo, qué sé yo. Bonito, nanay, pero... Vida breve, pero bueno, vida rápida. Bueno, si yo me muero gato culeado, tú te vas a comer mi cara antes de morirte de hambre. Así que tampoco te quiero tanto. Siempre pienso eso. ¿Yo puedo así partir es con mi historia? Sí, por y... favor. Pasa de que a mí en general nunca me han llamado la atención en general desde que era pequeña. Los muñecos, las muñecas, los peluches. No, los peluches sí me gustan. Siempre me han gustado. Pero... pasa de que después de que como a los 3-4 años vi Chucky. Oh, Dios mío. Es Chucky. Es Chucky, está llamando. Sí, de hecho sí me está llamando Chucky. Lambda, hamna, ¿cómo se llama ese ritual, Julio? Ah, el de Chucky, para poder traspasar. ¿A usted? ¿Quién vio Chucky? No, jamás. Creo que vi años pedacitos de Chucky, pero nunca le presté atención. Vi el hijo de Chucky. La novia de Chucky. No, pero... perdón. Mira, sí, pero te lo continuo. Resumo, ¿sí? La trama es súper simple. Te lo resumo así. Sí, así. Pero si todos sabemos la trama, güey. No, un muñeco como maldito. No, te la sabes. ¿No? Ok, bueno. Pasa que un asesino, así un vil patán, después de que trata de huir de la policía, el loco va, entra a una tienda de juguetes, y el güey se muere y no sé cómo mierda, pero traspasa su alma, su espíritu, a un muñeco. Al muñequito como de moda. ¡Sí, era Chucky! Y este muñequito, después entra un ladronzuelo, no sé cómo es el tema, pero saca uno de estos muñequitos, que era justo el muñequito poseído, y se lo revende una madre súper pajarona que dice, ay, ya no me gustará. Andy. Andy se llama el niño, el protagonista. Siempre es Andy. Clásicamente. Gran no. historia. Yo creo que por algo le pusieron Andy a niño de esa peli. Bueno, cuento corto. Que el niño cacha que algo estaba pasando y de hecho el muñeco asesina a la persona que lo estaba cuidando. Y todo el mundo empieza a creer que es el pendejo el que está matando a la gente, po. Andy. Andy, po. Siempre es culpa de Andy. Y Andy, no sé, tendría como 8, 9 años, 10 años con Cueva. Uh-huh. Pero... Y todos empiezan a pensar de que este niño es como un mega, ultra, hiper asesino. Y tú los ves y es como... Esa criaturita va a matar. Ya, esa criaturita no estaba matando, era el muñeco. Y a todo el mundo le dijo que era el muñeco y nadie le creía. Hasta que la mamá, cacha que el muñeco se mueve y hace cosas, pero el muñeco no tenía las baterías puestas. Y ahí el muñeco la trata de matar y queda la escoba y siempre hay pelea. Y por último, puta, el muñeco siempre revive, siempre busca la forma de revivir. Lo matan, revive. Lo matan, revive. Hasta tiene hijo. No sé si vieron. Me acuerdo de una novia de Chucky. Se estira mucho en la trama, Julián. Un sexy time con la novia de Chucky. Yo me acuerdo que igual era pequeña y vi esa película y fue chocante. En la escena del motel. Ah, el hijo de Chucky es como una película de comedia más que... Pero si todas son, tienen mucha comedia. A mí no me gustó la primera vez. Era chica y la pillé como, no sé, en el Chilevisión, que la daban caleta antes, o en la red, no sé, uno de esos dos canales como que se veía medio mal en Río Bueno. Hay gente que de verdad lo tiene así como, es un tótem para ellos, Chucky, o sea, lo adoran. Yo creo que realmente la edad que tengáis, de como sí. La guay que te gusta de gente en el momento de la primera vez, de... Momento, igual no importa, caleta, como quién eres tú y qué te gusta en el momento de ver una wea. Si yo leyera ahora las crónicas de Narnia por primera vez, me parecería como la mierda porque la wea es enferma y cristiana, ¿cachai? Como lore súper cristiano. Sí, cuando... Pero cuando yo lo leí y tenía solamente 8 años y no me daba cuenta de esas cosas, la wea fue maravillosa. Era como maravilloso leer la wea. Creo que me pasó como apareció con Chucky, que la primera vez que la vi estaba como un poco más grande y me parecieron tan ordinarios los efectos. En ese momento yo no sabía lo que era el cine B, pues, entonces no era capaz de apreciar como igual Chucky no era tan el cine B, ¿cachai? Oye, pero las expresiones de Chucky, sí, sus patitas, siempre cuando se colgaba de alguien se movían las patitas. Yo decía, ¿por qué no le hacen mierda? ¿Por qué no agarran una piedra y le rompen la cabeza al muñeco, man? Y que no se mueva más. Era el corazón. Siempre es el corazón. Bueno, pero a mí me daba mucho miedo después de que vi, era de noche, y vi esa película, y yo era hija única, entonces después de dormir se me complicó. Tanto así después que me trataban de regalar muñequitas y yo las regalaba. Porque no lo... siempre pensaba que en algún momento de la noche iban a despertar y me iban a hacer algo muy malo. Llegué al extremo de que cuando me llegaban las muñecas no podía regalarlas inmediatamente. Las pescaba, abría un cajón de un closet y las encerraba. ¿Sabes que las muñecas sí tienen como una wea mucho más creepy que...? Porque uno mira a Chucky, el muñeco, y el weón tiene un tajo, tiene como una ojera, le faltan como dientes. Es como el enfermo, malo. Canero. Uno ve ese muñeco y dice, este Chihuahua. Weón me va a... Me va a rajar el paño, ¿cachai? No lo dudas. Pero lo que es más creepy son las muñecas que son como de porcelana, con estos lulos, con estos como... vestidos de encaje que parecen pasteles de merengue. Que hoy en día la gente la asocia a Anabel, pues. Sí. Que curiosamente la original es de trapo. Sí, es una pepona. No, es una pepona que pero han ido, hay también como una hueá así como con las muñecas de porcelana en específico que son tan como bonitas, delicadas y todo. Esa hueá también son súper creepy. Hay películas, pero yo no las he querido ver por lo mismo. Porque me da miedo. Uh-huh. Me cago de miedo. Me carga los muñecos. No tengo ni un muñeco en mi casa por lo mismo. ¿Qué pasa el muñeco? Sabes que yo no sé si alguna vez tuve un episodio de parálisis del sueño, pero yo era muy pequeña y me desperté a medianoche y sentí pasitos. Y dije, concha tu madre, esa muñeca culia. Esa muñeca culia está. Y sentí arañazo y pasito. Y dije, o es un ratón muy... con patas muy grandes, pero yo sabía o sentía de que era una de las muñecas chicas que me habían regalado y que no me pude deshacer. Pero no es lo mismo que tú contabas que tenías parálisis de sueño, que no es lo mismo que sueños vívidos. Lúcido. Sueños lúcidos, no es lo mismo. Sueño lúcido y sueño vívido también son dos cosas distintas. También. Bueno, el tema es que yo no tampoco podía reaccionar y estaba cagada de miedo y lo único que quería era... No podías moverte. No. Estaba ahí con una parálisis de sueño, pues. Y escuchaba, pues. No importaba, a lo mejor había un sonido, una gotita o qué sé yo, pero el cerebro lo transforma en otra web. Lo único que... Yo empiezo con esa mierda, ¿cachai? Como que la gente me cuenta, guay, yo empiezo como a buscarle sentido, como... Me pasa las mierdas que manejo. Yo, pero lo único que sé es que después de eso, las muñecas que tuve, vi una niñita que estuvía como a dos casas de mi casa y se las regalé. Y me daba lo mismo lo que costaran, porque me regalaron muñecas muy caras, porque no sé qué les pasa a las viejas estúpidas cuando cachan que su nieta no les gusta y te siguen regalando weas, como que te siguen. Ah, ¿sí? Te quiere la más cara, pues sí. Claro. Sí, pues, bueno, y eso, me deshice de todas mis muñecas desde muy temprana edad porque me daba pánico. Tanto pánico que una vez dejé una bolsa de juguetes porque tenía un muñeco me estaba cambiando de casa, había unas bolsas con muchos juguetes porque había más niños en esa casa, y me acuerdo que había un muñeco que se parecía mucho a Chucky, pero versión miniatura. Y estaba pegado en el nylon, que era transparente, y yo me acuerdo haber subido al segundo piso donde estaba esa bolsa. Infarto. Y que me... Y ese muñeco movió los ojos. Y dije, no te llevo ni cagando. Así que no le avisé a mis papás que esa bolsa estaba arriba para no llevarme esa bolsa con muñeco. Sabía que Fulbur no iba a decepcionar con la anécdota. Pero es terrible, tengo... Tiene anécdota, sí, para todas las anécdotas que no tenemos. Y los payasos. Los payasos, esa fobia, no es fobia, pero no me gustan. Y sobre todo los payasos asesinos del espacio exterior, porque son horribles, son los payasos más feos que puedes pillar. Si quieres un payaso feo, busca esa película, googleala, que se llama Killer Clown from Outer Space. Son horribles, y más... Horrible es el hecho de que te envuelvan en algodón y te chupen la sangre con una bombilla, una pajita. Sí. Horrible eso. Y el punto débil a todo esto. Yo creo que el punto débil de todo animal, ¿eh?, era la nariz, pero bueno. ¿En serio? Sí. No me gustan. No me gustan. Son the only way. Y cuando yo era chico. Era muy tierno tu puesto, era gordito, esponjosito, era mamón, un niño que era como que daban ganas de hacer asustar. Sí, pero no me asustaba fácilmente. Y a la valiente. Y viene precisamente. Era gordo, pero valiente. Gracias a mi abuela. Como buen niño, vivía con mi abuela y mi madre, era la casa de mis abuelos. Alguna vez se dormía con mis abuelos y mi abuela tenía la adicción de ver películas de terror. Las que dan en la madrugada en televisión abierta o cable. Mi abuela, en una oportunidad, y esta es la que más recuerdo de manera traumática, partió viendo una película que se llamaba, y que la busqué después de grande, pero yo la recordaba como la cosa que te derrite. Así era mi idea. La película se llama The Blob. No es tan asociable en el acervo del mundillo. The Blob, que aquí en Latinoamérica y España creo que llegó con el nombre de El terror no tiene forma. Así se llama. En la película con título en español. No podían traducir The Blob porque literalmente The Blob es como jalea o algo así. Como cosa blandita. A todo más. Más blandito de terror. En el caso de The Blob, que como contaste tú al principio, viene exactamente la misma fecha, 1988. Es una película, un thriller de suspenso sci-fi. Esta es una criatura que llega del espacio. Donde unos jóvenes se dan cuenta y tratan de decirle a esta pequeña ciudad, siempre una pequeña ciudad, pueblo chico, infierno grande, de decirle a los chicos, los niños, a los adultos, de que esta criatura está siguiéndolos, persiguiéndolos y comiéndolos. Literalmente te comían carne viva como si fuese ácido sulfúrico. Entonces tú veías una gran masacote transparente de color rosa que te ingería y te disolvía hasta la carne, luego los huesos, la piel, la carne, los órganos y los huesos. En ese orden, entonces tú veías como la transparencia. Entonces era como que en vez de saliva tenía soda cáustica en la boca. Claro, y se iba alimentando, y mientras se iba alimentando se iba cada vez más grande, y en algún momento llega así como al porte de las casas y los edificios más... ¡Era un Majin Buu! Exacto. Era como Godzilla. Y sí, mi abuela me mostraba esas películas cuando yo era chico. ¡Ay, pero sí, qué amorosa! Me dejaban con sendo trauma. Y después se volvió una costumbre, creo que vi The Lost Boy con ella también. ¿Tuviste pesadillas de chico? Sí, yo veía, yo cerraba los ojos y en la oscuridad veía caras. Caras, siluetas, rostro, ojos acercándose. Nunca con ruido. Después aprendí a dormirme solo concentrándome en la oscuridad, hasta que la oscuridad era absoluta y así me dormí. Oh. Y así me volvió a avisar. Viene de ahí, exacto. Y así me volvió a avisar. Cuando la oscuridad penetra en mi corazón, no salvarás, mamá. Pensé que era como un diálogo de Sakura Garcal, pero algo así. No me acordé de la serie de Netflix, la nueva. Pero esa en particular es como lo que me marcó. Yo estoy seguro que de ahí me empezó a gustar el horror audiovisual. Porque esa película, si bien no era de gran presupuesto, llegó a los cines, hasta donde recuerdo. No sé si en Chile en particular, pero también era de bajo presupuesto. Estaba muy cerca de entre ser celuloide y cine B. No recuerdo haberlo visto. Tuvo muy pocas reproducciones en televisión abierta. Entonces era el miedo no tiene forma, ¿cómo? Era algo así como cuando daban la mosca. Sí, el terror no tiene forma, ese es el título. Oye, viendo el tema de Chucky para ver cuántas películas salieron de este mono pelirrojo asesino, salía, según la Wikipedia, que hay un subgénero en el terror acerca de la cuando hay siempre un psicópata, cuchillo y asesinato. Tópico. Del slasher. Slasher. Es un género. Y que corresponde, y como que de, no de ahí, no es como sea el precursor, pero que corresponda a ese tipo de. No del precursor tampoco, pero ese. El caballito de batalla es Scream, en ese género. Pues lo mismo, pero no tenía idea que finalmente entraba dentro de eso, pero es tan obvio porque un muñeco que te sigue, lo único que te quiere matar, degollar, sí. Quemar. El típico, el género slasher es el asesino que por lo general busca venganza o una maldición frente a jóvenes o adolescentes calientes. Y siempre el negro muere primero. Y siempre no hay como adultos cerca, una regla. Se supone. Sí, la verdad, la regla real no era que el negro muriera primero, era que hubo un momento en que salió como una ley que le prohibía a Hollywood sacar como películas sin que tenga como algún personaje de alguna otra etnia. Entonces ponían negros, porque la única etnia que conocen en ese tiempo los estadounidenses. Y como no les se preocupaban, igual que ahora, como no se preocupaban de darle realmente un rol al personaje, o un buen guión, o que el personaje interfiriera en algún momento en la trama, como que tenían que ponerlo por obligación, así que ponían un personaje y luego lo mataban primero porque no sabían qué hacer con él. Porque, bueno, tenemos un negro, que va a decir cosas de negro todo el rato. Entonces lo mataban por eso, pues. Como serpiente en el avión. Esa es como tu hipótesis con respecto a por qué siempre mueren. No, es una wea que se maneja como... Porque ¿como hay, había una ley. Sí, el negro que muere primero es un tópico en un cine como de unas par de décadas, ¿cachai? Una cosa que pasaba en casi todas las películas. Y era producto de esta como... No sé si fue una ley realmente o como... No, una ley, pero ¿sí? Fue después del 2000 que se configuró así como tú le cuentas. Entonces los negros morían antes de la ley, por razones desconocidas. Sin ninguna razón aparente. Siempre han muerto. Es como una forma de catarsis que tenían los gringos de alguna forma para seguir matando al pobre negro. Oye... Falta Charles con sus traumas. Sí, pues. Ya, pues, weón, tú tenés que tener más trauma que todos nosotros, mírate. No. Soy un trauma viviente. No, bueno, yo particularmente no me gusta casi nada del terror, ni del horror, ni juegos, ni nada. Nada. Porque se le. Porque... Los chicote. Se le conchan los. Cuando era chico era una persona como muy nerviosa, así como. No solamente con este género, por ejemplo, era de los que jugaba y tiraba las weas a la mierda. Entonces, nunca tuve mucha cercanía con ese género. O sea, siempre me decían, oye, ¿queréis ver Chucky? No. ¿Queréis ver Jason? No. ¿Queréis ver...? Pero al menos te preguntaba, ¿no es que porque por falta de control parental llegaba, encendías la tele? Ah, no. Y po. Aparecía, película salvaje aparece y ¡paf! No tenía por broma. ¿Dónde? Pues se me hacían dormirme a las 8. Oh, el cuarto básico. Te querían. Sí. ¿Sabes que a mi papá también tenían como esas medidas con nosotros de...? Pero. Igual se a mí, yo nunca vi películas de terror hasta que tenía como 13 años y tuvimos cable en la casa. Y yo tenía un criterio más o menos formado, pero sí, me quedaba hasta muy tarde leyendo. Y recuerdo que mi experiencia de terror, una de mis experiencias de terror más notable fue, y me acordé de esto ayer por una conversación que tuve como con amigos. Cuando era pequeña, tenía, no sé, unos 8 años quizás, tuve que leer para el colegio El Fantasma de Canterville. Y yo, como la ñoña que he sido toda mi vida, tenía el libro en mi casa. Mi papá lo había. Porque hubo un tiempo que estábamos como inscritos a la editorial, como a Tres Bellos. Entonces nos llegaban libros todos los meses, ¿cachai? Y entre ellos llegó uno del Fantasma de Canterville, que era de un tamaño bastante decente. Y empecé a leerlo y me encantó porque la narrativa de la weá es increíble, está bellamente escrito. Y yo en ese tiempo ya como que disfrutaba esas cosas. Entonces leí. Leí tanto que llegaron como, no sé, las 2 de la mañana. Yo todavía estaba leyendo chiquitita, a otra de colegio. Y recuerdo que empecé a llegar a la mitad y empecé a llegar como al clímax, al punto álgido de esta novela, que es como un poco de terror gótico. Y me acuerdo que estaba muy oscuro, que tenía mi lamparita de colores como prendida. Mi hermano estaba roncando al lado y estaba terminando. Estaba llegando como al momento más brígido de la weá, donde tú descubres quién es el fantasma de Canterville. Era un negro. Di vuelta a la página. Y había un grabado de plana completa, un grabado con lo que me refiero a que era una ilustración grande de dos colores, como de negro y blanco, todo achurado, con relieve, de un esqueleto muy brígido. O sea, para mí fue en ese momento como, fue muy, la primera vez que yo vi un esqueleto tan tétrico en mi vida fue en ese momento a las 2 de la mañana, en el post-montón clímax de leer El Fantasma de Canterville. Y me provocó mucha impresión, no tanto por el buen dibujo que era, sino que también por lo que estaba ilustrando precisamente. Que era como que el esqueleto estaba colgado, ¡spoiler! El esqueleto estaba colgado como... Estaba colgado de unas... Estas weas que les ponen como ¿grillete? Con cadenas, grilletes con cadenas, que estaban atados atrás. Y él estaba como... El esqueleto había... La persona había muerto, como en esta posición, así como a punto de agarrar algo. Y frente a la mano, como a un centímetro de la mano... Había un vaso muy viejo lleno de moho. Entonces lo que uno interpretaba de la ilustración era que el loco se había muerto de hambre y de sed. ¿Cachai? Porque moría al lado como de un vaso lleno de moho y un plato que tenía alguna de las... ¿Eso estaba de color? ¿Cachai? O sea, era todo en blanco y negro, era un grabado como de líneas, ¿cachai? No tenía achurados y espacios negros, pero no tenía escala de grises. Era un dibujo muy bueno. Y yo creo que esa es la primera vez que fue como, me cagué de susto, bro, me cagué. Dormí con la lamparita prendida, así como estaba. Porque aparte que el libro en sí, la narrativa de la weá, es muy tétrica. Bueno, así fue, era, no lo he vuelto a leer nunca. No porque no me diera demasiado miedo, ni porque no quisiera, sino porque se me había olvidado hasta ayer. Que es como muy adecuado que hayamos hablado justo de esto ayer. O sea, menos mal que son, no son como estas imágenes que saltan, así como que son tridimensionales. Ah, no, de la chucha. Me hago caca. Como ahora, ahora retomando mi introducción, pausa. Oh, ¿verdad que Chucha estaba hablando? Sí, pues, no paran estas chicas. ¿A estas chicas? Chicas. O sea, discriminación porque soy muy blanco. ¿Eh? Oh, pero dale, güero, bueno, Chulz. Hable. Ya. Ahora lo que tienes que hablar, no hables, sí. Wea. No vale la idea hablar, wea. Hablar fuerte, como cuando tenía audífono. Ya, pues chorcito. Como cuando queríamos chorcito. Dormir, weón, y tenía audífono. Era los vecinos. No. Ya. Por ejemplo, yo también sí tuve mucho tiempo miedo a los payasos. No sé por qué, si no voy a ir ni una wea, pero... Espera. Y tu mamá te llevaba así como a la plaza y había un payaso y todavía payaso y el payaso te acercaba con un globo y te venía a llorar así como... No. ¿Quieres flaco? No tengo para qué, sí. No tengo para qué acercarme a un payaso. Sí. No me gusta. En sí, muchos de los payasos, yo creo que te apoyo, Charles, pero pasa de que muchos payasos que es como, son como pobre, también, sí. Con maquillaje pobre, termina siendo como los tachuelos. Porque es como que está da como asco. Es como un humano cubierto de algo derretido. Sí. A mí esos payasos como adultos me ponen incómoda. Ese maquillaje le hace daño a la piel también. Entonces como más encima en Chile están los mimos que son un híbrido de payaso. Ay, porque no, son que hablan. Me cargan, sí. Los mismos que hablan. Vimos que creo que fue lo mismo, debe haber como una especie de... ¿No les llegó el memo a los mismos chilenos de que no hablan? Sí, oye, solo los mismos no hablan, qué weá. ¿Pero no te gustaban los payasos entonces? Sí, no, me gustaban los payasos. Tuve harto tiempo ese problema. Bueno, también como que le tenía miedo a la oscuridad, pero no me duró tanto tiempo. No como ¿le temes a la oscuridad? No como mi hermana que como hasta los 18. Ahora se puede pasar una semana entera cerrando su pieza sin salir. Sí. Ahora vivo en la oscuridad. En el moho. En el moho negro, conchito. Sí. No quería tampoco volver a hablar de Majora's Mask, que fue como lo que recuerdo. No, supéralo, bueno. Que recuerdo que lo que más me produjo así como pesadillas. Pero me acuerdo de, claro, no me acostaba muy tarde, pero podía ver series. Entonces, no sé, la animación, Coraje, tenía algunos episodios. Coraje. Weón, a mí me da tanto. Dejen hablar a Chols. El capítulo del pato. Dejen hablar a Chols. Terrorífico. Con la re mierda. Pato culiao, te odio. En mi casa me van a visitar pato. Es la exposición más pausada que he tenido. No, pero no, patos con los ojos rojos. Le he tenido difícil, weón. Sí. No me voy, weón. Bueno. Vete a la weá rápido, weón, que te mueres mucho. Es que tiene la máscara de zorro, sí. Ya, po. Me voy a poner esa. Ya, po. Ya, me acuerdo de dos capítulos. Uno era, no sé si recuerdan, uno donde como que Coraje estaba en una ciudad llena de plátanos que vivían. Para el pico, la weón. Ay. Y ya como que se metía, se disfrazaba de plátano y todo. Y era como todo, te ponen como una música épica, pero como entre gregoriana y épica, pero era como que no te hace ruido en una serie infantil. Y claro, de repente es como que todos servían un plátano mayor. Y de repente descubren que el plátano mayor era un gorila que se comía los demás plátanos. ¡Concha tu madre, weón! Y era como, weón. ¡Chichillo! Era Candelita Botita. Sí, Candelita Gorilita. ¿Cómo se llama el gorila ese? Y hay otro Botita, que... se llama el gorila. Y otro episodio bien cuático, que es como donde se le roban la felicidad a la gente y le dan mucho énfasis en cuando le roban la felicidad a la gente y pierden el color y como que te ponen esa como música. Como que quedan pálidos y no quieren salir de la casa. Los buenos de Coraje eran secos para sacar de una weá, una porquería de argumento, una weá que te dejaba pero sí, helado y trasnochado. Así. No, claro. Después uno de grande como que puede valorarlo mejor que en ese tiempo. Obviamente no te causa ese efecto de, ah, concha, tú me podías hacer. Oye, cuando era chica, mi cara. Sí, pero te dejaba. Hombre, porque un capítulo donde alguien se quería comer a como a Muriel. No sé si era el del mismo pato. Era uno que era canino. Y yo no superé el pato. Y él te ve que hoy te lo piloto. Después aparece un personaje. ¡No superé el pato! Lecuac. Sí, me aparece varias veces. No, el peor. Igual el del. El que era como una ardilla, un castor. Oh, conchetumadre. Que la rapta. Ese era mío. Que rapta a Muriel. Y te ponen una música de persecución. O el del hombre de hielo. No, está lleno. El zorro. El zorro que era como su némesis. Ah, el zorro era brígido también. No, era un gato. Era un gato. Sí. El gato era el de la. Pero había un zorro igual. No, no, era un gato. ¿O un gato negro? Había una gata. Era un gato gata. Rojo. Un gato rojo. Es un gato como. El que sale la hueá de la araña, que es como una referencia a Psycho. Cuando sí. Se gusta. Uh-huh. No sé, era. Esa hueá igual me psicoseaba mucho viendo tele. Pero tuviste mucho tiempo Coraje, porque a mí me pasó que al menos que no vi algunos capítulos y me daba. Me generaba. Me angustiaba ver Coraje. La escenografía, acuática, la escenografía, el viejo pesado. La música. Muriel. Sí, ¿no? Como que no era algo que dije. La computadora igual era como raro. Tenía un rollo Coraje, no, no, así como a nivel visual, de música. No, es seco el artista. Que estuvo en Chile, para Chile Monos. ¿Sí? Sí, estuvo en un evento el año pasado. No, o este año. Me gustaría ver, como ahora vieja que soy, confirmaron recientemente que va a salir la película. Ya, veamos de nuevo toda la serie entonces. Así como Invasión Sim y todo eso, ¿no? Invasión Sim. Invasión Sim. Bueno, Invasión Sim. Ahora está bien. ¿Quieres empezar? Sí. Yo solo. ¡Péguenme, po! ¡Péguenme, po! Me daba también una sensación como a veces de como de incomodidad, pero no me daba miedo. Sí. Me daba demasiada risa, weón. Eran chistes tan estúpidos que apelaban tanto a mi estupidez tan básica y obvia, y era muy gracioso. Es que tenía de todo, así que era como. Yo creo que hasta que tuve como 25 años, todavía cuando estaba deprimida, me ponía a ver como videos de Girl en internet y me mejoraba el ánimo. Yo quiero dejar un gran espacio porque vimos una gran serie con Hanan. Permiso. ¡Chan, chan, chan! El 12. ¡Es el momento, Netflix! Exacto. El 12 de octubre se estrenó en Netflix por Mike Flanagan, que a todo esto hizo una serie de Stephen King, El Juego de Gerald o Gerald Game, y también hizo la película Oculus y Hush. Una adaptación del libro de Shirley Jackson, que es considerada una de las narraciones de historia de fantasmas más clásica y donde incluso Stephen King se honra y se basa su obra, e incluso Guillermo del Toro. De hecho, Crimson Peak es una ópera de la mansión de dependiendo, porque o la odio o la ama, pero es una alegoría perfecta de la mansión Hill House. No hablemos de Crimson, sí, es para otro episodio cuando esté Guerra. 2G en diciembre. La mansión Hill House o The Haunting of Hill House. ¿No era la maldición de eso fue lo que dije? Ah, chuta. ¿Te escuché la mansión y jugó? Le dije en español y en inglés. Bueno, el asunto es que tiene 10 episodios. No, y el asunto es que es increíble. Duran como una hora casi. Mini peli. Todo el rato. Nos dejó la vara muy alta. De hecho, es bacán porque cada. A ver, tiene un punto muy fuerte a nivel de narrativa. Y es que, para empezar, empieza. No te da esa cuestión de que. No te da esa weá de que te explican cosita por cosita todo lo que no está pasando. No te tratan de weá. Tú, hasta el tercer capítulo, todavía no estás tan claro de la línea temporal que es, corresponde al presente. No eres porque están haciendo. ¿No sabes si están haciendo racontos? ¿O flashback? ¿O flash forward? No entendí cómo todavía. ¿Qué ejercicio narrativo Adobo. Están haciendo? Cuesta un poco el primer, segundo capítulo. Y media res. Y lo otro que tiene que es muy bueno. Es que cada capítulo se centra un poco más en la historia de uno de los personajes, y son hartos personajes, que es una familia grande. Y todos los personajes tienen rollos distintos, y se profundiza a nivel psicológico y emocional muy bien, de forma muy bien lograda, creo yo, así en estos la aspectos. O sea, como para que tengan una idea de la suprema calidad técnica que tiene, muchos honran y ensalzan el episodio 6 porque es una joya. Es una joya del cine más prolijo porque está grabado casi en su 90% de one shot. Si no están familiarizados con el término de la cámara en mano y ir cambiando las escenas, la actuación y los efectos mientras la cámara se va moviendo sin pausa. No, pues eso se llama plano continuo. Plano continuo de one shot. Ah, pero... Está mezclando con el se graba de una pura vez, grabáis 15 minutos ¿sí? y así como cambio con de escena. Pero, la cámara va girando y van ocurriendo cosas, los efectos, el maquillaje. En ese sentido, cuando los actores están comprometidos con lo que están involucrados con su personaje, o sea, no es que sea algo fácil, no estoy diciendo eso, pero me imagino, por lo que leí al menos en cuanto a reseña, en que muchos quedaron muy mal después de la serie. Es que... Quedaron con que antes no eran personas que anduvieran como pensando con miedo, con temor. Es que con temor pasa o con eso problemas con la serie. Para dormir. O dudar también. Y algunos quedaron con ese. Con perseguidos. Claro. Sí. Que la serie, al tener capítulos largos y ser una serie de terror, de horror, no de terror, uh-huh. mezcla también con el terror. Te caigo. El horror es una. Es más psicológico. Es más atmosférico, psicológico. Es como esa cosa de que no tiene que morir alguien frente a ti para que tú sientas como una constante angustia y molestia que se va acentuando hasta el clímax de la historia. El terror busca es como la entraña, el ñache. Es el, claro, el ñache, el el choque. Y toda esa wea, ¿cachai? Eso es terror, terror en directo. Como que te espantes un rato y después sientas como la adrenalina de lo que te espantó y digas, ¡ah, qué bueno! En este momento todos los audios de escucha del podcast acaban de tener un mini infarto. Pero acaban de sentir el terror. El horror te masajea, te masajea como la angustia, así como que la hace crecer. Juega con tu y juega con tus emociones. Yo, el primer capítulo lo vi y dije, me gustó. No tenía ninguna expectativa porque no leí nada de la wea. Me gustó. Y a partir del segundo capítulo en adelante lloré y tuve miedo en todos los capítulos. Pero no lloré de miedo, lloré de pena. Porque la wea juega con esos dos sentimientos grandes. Que uno son la tristeza de estar solo, la tristeza de sentirte apartado, la tristeza de estar enfermo, la tristeza de estar, de ser débil, la tristeza de estar solo, todas esas tristezas, o sea, ¿cachai? Juega muy bien para que cada personaje represente esa tristeza. Y a partir de esa tristeza, alimentar el horror de lo que se está viviendo. Entonces está muy bueno en ese sentido. O sea, para que te guste el horror, tenés que ser masoquista de alguna forma, ¿o no? Hay una imagen ahí. Un poquito, yo creo, así siempre. Que andó dando vuelta viralmente. Unas palabras de Hitchcock, que él define de esta manera. Dos personas, una pareja está teniendo una cena. Las personas están conversando, se ríen y de repente explotan. Lo y de eso, la diferencia de suspenso y sorpresa, ¿cierto? Exacto, y eso es sorpresa. En cambio, la misma escena, ellos están conversando, se ríen, pero la cámara te muestra que hay una bomba abajo. Entonces solo el espectador sabe lo que está por ocurrir. Y esa diferencia entre suspenso y sorpresa. De esa manera, como dice Halland, la serie se aprovecha desde lo que es la adaptación de la historia, porque también me dediqué de audio escuchar, audio leer el libro. Conozco muy bien las diferencias también ahora de la serie y la narración original, que a todo esto se basó en otros libros de Shirley Jackson, es que la moderniza. O sea, leí unas palabras también de Mike Flanagan, que la idea obviamente, para estirarla, porque son 9 capítulos en el libro, no es tan extenso, no me acuerdo ahora la cantidad de páginas exactas, pero en estos 10 episodios, claro, la historia se extiende y se manipuló para hacerla un poco más audiovisual. Y en ese instante... En el libro no existe ni Shirley, que es curiosamente un homenaje, por supuesto, a la escritora, ni Steve, el que escribió el libro. Básicamente Shirley y Steve es la autora, juntos. Todos los demás personajes existen, pero no son una familia. No eran niños y no vivían ahí. Fueron congregados por un doctor, justo estábamos hablando al principio de la paraciencia, que él estuvo buscando muchas casas encantadas, llegó a Hill House, empezó a contactar de un gran listado de personas intelectuales que obviamente le estuvo filtrando desde redes y de anuncios, y de esta gente 4 le respondieron, otro nunca sabe si llegó las cartas o todo esto, y le respondió una enfermera que es la protagonista de la historia en el libro, que es Eleanor, la que es curiosamente la niña, y pronto vamos a hablar de esto. Leonor y Teodora, o Theodore. Ninguna novela de horror que se precie de serlo puede no tener un personaje que se llame Leonor. Y Leonor, finalmente está Luke, que sí era un ladrón, como ocurre en la serie, era alguien que roba. No, y tenemos que hablar de spoilers porque hay unas cuestiones muy específicas que, para no extendernos tanto, pero es importante hablar de esta serie que de verdad marcó un hito. Estábamos muy, yo creo, en la duda con Halland. De verdad, la estaban ensalzando mucho en las redes. A mí particularmente me gusta mucho el terror psicológico, el horror, de la manera en que lo estábamos hablando. Tenía y la jugamos. Tenía algunos capítulos que eran muy tipo Alt Horror House, man. Art Horror y House. A mí me llama la atención esa wea porque las películas que han salido de Alt Horror House, como Babadook y etcétera, no han tenido tan buena recepción. La gente, por ejemplo, la última que salió, la de este tipo, la del niño, el coven, la última que salió en el cine. Hereditary. No, tuvo muy buenas críticas. Tuvo gente que salió llorando y de miedo de la weá y le encantó. Y gente que dijo que la banda le daba miedo. Es que hay gente que está acostumbrada. Que no sé qué weá. Y yo creo que también es como una cosa de, claro, de eso, que tiene que ver como con la cultura que llevas tú con el momento que vayas a ver una película. Pero es que depende mucho de tus expectativas, porque así como yo te pregunté cuál es la diferencia entre terror y horror, hay muchas personas que buscan más el terror, algo que no. Totalmente, la... por eso. Sí, por eso, como, que... ¿quién eres cuando tanto vas a enfrentarte a una obra de esta wea? Y... pero me llama la atención por eso, porque tú, Hereditary, usó algunos mecanismos como de horror muy similares a los que aparecen en esta serie, y la gente amó la serie. Pero le cargó Hereditary. Algo que me cautivó de la mansión de Hill House y la razón personal de por qué yo quise verla, la gente estaba hablando que tenía fantasmas, manos, rostros escondidos entre las sombras, en lugares donde la esquina de tu ojo no veía. Hay un momento muy bueno donde la niña, porque hay todos los personajes son distintos, muy distintos, y la niña valiente baja a una hueá donde yo ni cagando bajaría sola sin una linterna y un perro gigante y no sé, algo que me cuide. Yo no lo haría ni cagando. La niña baja sola porque tiene como que probar que su hermanito no está mintiendo, así que baja sola. Se abre, uno solamente tiene la primera imagen del sótano que está abriendo. Se levanta la trampilla, entra un poco de luz y en la escalera tú ves un rostro. Pero un rostro perfecto que se mueve. Pero se mueve al mismo tiempo que la cámara hace un movimiento. Y te das cuenta de que en realidad es una tela de araña. ¿Cachai? ¿O no? Te busca cagar el mate. Te hace retroceder. Pero aún así está el tema de que yo no le he visto todo esto. Porque he esperado tener el tiempo para poder verla con paciencia, ¿no? Como Maniac, que la vi de noche. Y mi acompañante se dormía y yo finalmente la disfruté sola la serie porque se quedaba dormido. Y es triste ver eso. ¿Qué pasa eso? Pero el tema está en que el contexto había hermanas mayores con hermanas menores y cosas así. Son todos niños y los mayores tienen como, no sé, 12 años. 11 años. Pasa que ahora recordando, dando como mientras ustedes nombraban ese contexto, si yo estuviera en un contexto ya que tengo un hermano menor, como de 4 años, me pasó muchas veces en casa. Terrorífica en la que estuvimos, terrorífica, entiéndase que lúgubre, en que salían olores extraños y que pasaban cosas extrañas. Por eso cuando no puede definirlo de paranormal, porque finalmente de alguna forma siempre dependiendo de cómo sea la persona o es más perceptiva o le importa más o menos las cosas que estén ocurriendo en su entorno. Sí. Y personalmente creo que estoy curada de espanto con ese tipo de cosas. Y ante ese contexto con la niña que ni cagando tú hubieras bajado, pero... si tú, en este caso, estuvieras con un hermano pequeño y tuvieras que hacerlo para poder ayudarlo de alguna forma, creo que en tu labor de hermana mayor cuando eres pequeña, lo haces. Aunque te pasen cosas malas. Bueno, en el libro sí, se genera este vínculo entre Leonor y Teodora de una manera en que es un amor muy filial, ¿se dice? Como familiar. Pero juegan obviamente con la fecha y en la serie la vuelven a ella, que no es tan spoiler, lesbiana. Entonces es interesante cómo no esa... No es spoiler porque no es importante. Exacto. Porque no es porque tema. No, es tema. No cambiaría si fuera hetero o homosexual. Ya, ¿ok? Es algo normal dentro de pero la, si fuera del mundo. Así que, pucha, la recomendamos. La verdad, yo estoy como cojo no de tirar spoiler, pero... hasta un segundo iba a tirar spoiler. Siento que podemos pero hablar de la wea sin tirar spoiler. Sí, sí, me di cuenta de eso ahora hablando. Pero las cosas que le gustaron. Y para que la disfrute... Claro, de por ejemplo, elemento. Dicen que a nivel audiovisual está muy bien cuidada, que una joyita. Claro. Yo quiero como cerrar como mi adoración un poco a la serie, más allá de como mencioné. ¿Quién era el director? todo esto? Mike Flanagan, lo dije al principio. Sí, es que nombraste mucha gente. Que, bueno, las otras películas que hizo era Oculus y Hush, que son como más populares. Y ya había hecho una serie en Netflix que era El Juego de Jiren. El detalle es que la serie te invita a generar ciertas teorías por ciertos sucesos, más allá de revela por buscarlo de fantasmas, si es que te interesa, o los rostros, las manos que están ahí y que están hechas a propósito, no una idea. Es interesante buscarla así, o las esculturas que cambian de lado. De posición. Las criaturas que usan. Hay una muy favorita popular que no la voy a mencionar, porque tiene un plot twist excelente en el capítulo 3 o 4. Yo sé que Jalan está así. Es delicioso, la gente aprecia mucho esa vuelta de tuerca. Y a mí me encanta la criatura que le pertenece a Luke. ¿Ya? Cuando vean la serie, porque Campado, usualmente... Cada personaje tiene una criatura. De cierta manera, no es así específico. Yeah. No es así específico. Bueno, la serie se llama The Haunting of Hill House. Pero cada uno tiene su... Pero claro. The Haunting, en verdad, quiere decir como el acoso. Claro. Pero el acoso es como de espíritus. Particular. Como de fantasmas. De los poltergeist. Entonces, cada persona en esa casa está siendo acosado por alguna entidad. Forma espiritual, entidad específica, ¿cachai? Que tiene que ver... ¿Qué tiene que ver con la persona? Lo mismo que hablamos delante. Uno, depende de quién seas cuando llegas a un lugar. Uh-huh. Depende de quién seas cuando te enfrentas en algo. En Haunting of Hill House esa weá se explota, pero mucho, ¿cachai? Depende de quién seas. Una frase. De que tú entras a Hill House, depende de eso, como cómo vas a ser acosado. Hay una frase que está grabada en un relicario que le regalan a la Ellie, que en el libro es importante. Ese es el lema del libro, que se llama... Los viajes terminan en encuentros de enamorados. Y esa es una canción que recita en el 100% del libro. Y que es el mantra de la protagonista. Ella está enlazada en el libro con la casa cuando no le pertenece. Porque en el libro el verdadero heredero es Luke. Y si se van a leer el libro, quizás sea el momento de pausar en este momento, avanzar un segundo. ¡Spoiler! Al final, Ellie... la echan porque hace el ridículo similar a la serie de algo que está a punto como de suicidarse, la salvan, la echan porque llega después la esposa del doctor y un ayudante, etc. Y ella indignada, sabiendo que le pertenece a esta casa, en un delirio, casi un delirio tremen, pero no está alcoholizada, dice, no, esta hueá es mía, yo voy a quedarme con la casa, pesca el auto donde le dicen, ándate. Y la mea. Y se suicida. Ah. Choca el vehículo con el árbol que está enfrente de la... Ese es tremendo spoiler, señor. ¿Lo dije? Sí. ¿Lo anuncié? Sí. Yo creo que vamos a dar como un pequeño resumen de qué se trata. Como, porque... Sí, creo que es un poco necesario. ¿El contexto? Por favor. Ya. Hill House es una gran mansión que en realidad parece un pequeño castillo que queda un poco apartado de la ciudad. No recuerdo qué ciudad era. Ishde, ok. Donde llegan a vivir una familia liderada por una mamá que es arquitecta y un papá que se dedica a... Es como, debe ser como ingeniero en obras públicas, no sé, alguna hueá de esto que construyen. Era constructor. Tenía una empresa de construcción y se dedicaba como... Veía todas las cuestiones que tenían que ver con fontanería, electricidad y muros y pintura y toda la hueá. Entonces en realidad llegan... la loca era la que la idea loco ejecutaba. Sí. Y ellos tienen 5 hijos. Son 7 personas en total. Wow, tienen caleta de hijos. Ay, chico, pero ¿qué? Conejo. Sí, conejito. Sí. Se cagaron teniendo hijos. En la marcha. Ya, tuvieron muchos hijitos. Y la cosa es que a los papás los contratan para remodelar Hill House. Y Hill House es una casa que tiene bastante mala fama. La gente del pueblo sabe que está súper embrujada, que pasan cosas, que escuchan huevadas, que se prenden las luces y la cosa ha estado abandonada. Y no han pagado la luz. Nadie ha pagado la luz, amigos. Entonces, esta familia llega a vivir ahí y la casa es como un sueño, porque es una casa como del Renacimiento, muy antigua, que Crimson tiene unas Peak. Escaleras increíbles, que tiene unos murales increíbles, tiene pinturas de al óleo antiquísimas, tienen esculturas de mármol, escaleras de mármol, piezas gigantes, todo es muy maravilloso, es hermoso. Y un laberinto, hasta la muñeca bueno. System estaba limpiando esa casa. Claro. Tiene puertas secretas. Tiene estos jardines con laberintos, con ciertos tipos de laberintos, tienen todo lo que te podías imaginar, todo lo que podías querer en una casa de una mansión gigante. Entonces los niños estaban fascinados. Ay, en masa. Era tan grande y tan antigua y llevaba tanto tiempo desocupada que los niños empiezan a desenterrar tesoros en la casa. Abren una puerta, encuentran una caja, tacita de estrellas. Revisan la caja y encuentran tacita, encuentran muñecas, encuentran fotografías que aún están colgadas de las paredes de los residentes antiguos. Sombreros, señor William Blake. Wow. Y de a poquito la serie empieza a mostrarte como un poquito de quiénes habían sido los residentes anteriores de la mansión y como algunas de sus características. ¿Como un flashback? Sí. Y la serie, el primer capítulo, no se demora mucho en decirte, esta weá está embrujada, prepárense. Te dice porque que se van a cagar de susto. Sí. Y obviamente, como sucede en la mayoría de las historias de terror, y quiero tomar este tema después, me van a hacer acordar porque es importante esto que voy a hablar ahora, porque tiene una lectura, puede tener una segunda lectura como reflexiva. Al primero que ataca es a los niños. A los más chiquititos, sobre todo. A los bebecitos hermositos. A los que tenían como 3, 4, 5 años y que nadie les creía. Que todos pensaban que eran mentiras, que eran inventos, que eran cuentos. Pero los niños se levantaban, se despertaban en la noche gritando. Había una de las hermanas un poco mayores que no veía cosas, pero hablaba durante toda la noche, decía cosas mientras soñaba. Había otra que tenía parálisis de sueño. Había otra que tenía una sensibilidad. Y esta es como la única medium, junto con su madre. Como que se da a entender, se da como entre líneas, que hay como una especie de herencia entre, de mujer a mujer, de madres a hijas, de tener cierta habilidad, percepción, o cierta percepción de ciertas cosas, de cierta manera, que en este caso era tocando con las manos a superficies, lugares, como que lograban interpretar un poco como energías del más allá. Lo vuelven medios metahumanos. Estaban todavía vibrando de cierta forma. Entonces la niña, cuando toca a una persona, sabe lo que puede sentir esa persona, sabe cómo lo que piensa, sabe cuáles son sus recuerdos más terribles, como que X-Men le entrega una información. Sí, me acordé, Ron. Extrasensorial. Una forma de empatía extrema. Una empatía extrema a través del toque de manos. Entonces la madre usaba guantes porque para ella era una recepción de cosas que apenas podía controlar. Pero con ella era la migraña. Ella venía. Pero ella, y como tenía ella desde su madre y de su abuela, tenía esta como hipersensibilidad. Al momento de llegar a la casa, herencia, calma, ¿no? Acabo de decir eso. Se me olvidó lo que estaba diciendo. No, acerca de. Ya, a ver. Mando mío primero, que lo están solicitando. Y lo segundo es que acerca de lo importante, finalmente, de la línea argumental acerca de que tú sabes más o menos de la herencia. Claro. De cada criatura. Hay como personajes que uno sabe que son personajes en los que descansa un poco tu angustia. Porque son personajes que son más capaces de interpretar lúcido, lo que está pasando. Más centrado. Entonces, hay una hermana que no es la hermana mayor, es como la hermana del medio de las niñas, que tiene estas habilidades y que también es como la más sensible. Le ha pasado, ha visto tanta weá que de cierta forma se forja de forma distinta. Okay. ¿Cachai? Entonces tiene. Es más estoica. Sí, es mucho más estoica, es valiente y es como muy chora, ¿cachai? Y como que uno, cuando ella aparece en la weá, como que uno se relaja un poco. No se relaja, pero como que no siente tanta angustia como sientes cuando ves todos los otros personajes que están como. Que es más vulnerable. Totalmente a la deriva en un mar de cosas horribles que les pasan. No duermen. Bueno, y empiezan a caer como en esta especie de trance donde los personajes dejan de dormir porque tienen pesadillas, porque son acosados constantemente, escuchan ruidos, escuchan cosas, tratan de. Los espíritus se comportan de forma violenta en la casa. Al punto en que llega un punto que hasta la mamá empieza a tener migrañas, el papá comienza a darse cuenta de que la mamá está actuando demasiado extraño, los dos adultos, que son como la última parte de la escala, comienzan a ver cosas también, y aquí se produce una serie de acontecimientos que son el motivo principal por el cual nos cuentan esta historia. Y esta historia nos cuentan a partir como de 20 años después, cuando la mayoría tiene familia, qué sé yo. Sucedió una cosa una noche, que es un misterio hasta los últimos capítulos. Y una vez que te lo revelan, en el antepenúltimo capítulo, te van explicando qué fue exactamente, porque es lo mismo, está muy bueno eso también. Como que te muestran lo que pasó, pero tú no entiendes callampa de por qué pasó lo que pasó. Entonces te dedican los dos últimos capítulos a explicártelo un poquito mejor. Así como, y duele, es doloroso, es súper emotivo y también te da mucho susto. Y al final terminas como, es bacán, hay que verla. Tienen que verla porque si les cuento más va a ser como, va a perder un poquito como la gran gracia que tiene, pero deja una gran sensación al final de que viste una cosa que te ayudó a comprender mejor otras cosas. Hay una teoría de por qué tienen estas visiones. ¡Miau! Y tienen que ver, sin hacer spoiler, con algo que descubren escondido en cierta por ahí. Y que se inhala. Ah, asbesto. No. No, no, no. Cocaína, Pedro Escobar. ¿Cómo se llama el jale? Pedro Escobar. Así que ese Haunting of Hill House tiene dos adaptaciones de película: una del 60, que es reconocida y más pegada al libro, y una del 90. No, del 80, 90, no estoy muy seguro de la fecha. 91, parece. Que es como el reverendo pico, así que no le ven. Y no le gana el neopreno. Ah, y. Si alguien vio ET, no a las drogas. El papá de la serie cara. Es el niño de ET. O sea, no, si. Que estamos viejos, weón. Si viste. Ay, si viste un alienígena, obviamente está enlazado con las weas más cruentas de ahí en adelante. Así que, Steven Spielberg. De hecho, hay un easter egg. El hijo que está en la casa del árbol, Steve, tiene una lonchera de ET. ¿En serio? Sí. Y sale el papá. Oh, qué bacán. Cuando era niño. Qué bacán. Tiene mucho detalle. Espérate, en serie, pregunta. Ambientada finalmente cuando era niño, cuando ocurren todos estos sucesos. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Pero, ¿qué año estamos hablando? Año 90 y 2010. Sí. 90 y 2010. Así, ah, esa onda. Sí. Es la, no es lejano. Como tocando el corazón de todos los millennials. Obvio, sí. Esas series están hechas para pa uno. Así que, para que vean, reconocimiento a Shirley. Dos de los exponentes más grandes del horror y la fantasía moderna, como Guillermo del Toro y Stephen King, basaron su obra en ella. Así que alto valor, léanla. Yo creo que nos vamos a conseguir el libro. ¿Cómo? Fomentando aquí la lectura. Y yo fue quiero verla. Charles, tú la tienes una tienes un creepypasta ahí que quieres compartir, así que yo creo ya te dimos el paso, dale. Ahí con los fantasmas. Vamos, calamardo. Tú puedes, calamardo. Buena esa, Charles. Vamos, Mickey Mouse. La muerte de Mickey Mouse. Ya. Esta historia comienza. No, puta, no quería hablar como otros tampoco. Esta historia comienza. No, ahora estamos perdiendo sus historias. Por el audience. No. Ya pues. Esta historia se ambienta en Estados Unidos en el año 1950, por ahí. Cuando todavía existían estos estudios de animación. Al antiguo, Metro Golden Mayer, los que hacían Félix Salgado. Estos que tenían estas cajas grandes. Sí. Grandes donde ponían, tenían altas capas de vidrios y un foco al fondo. Y ellos pintaban con acrílicos en cada vidrio y así iban haciendo los distintos planos de animación. Pero aquí era por ti. Entonces cada una de las animaciones era un vidrio distinto con un dibujo distinto, ¿cachai? ¡Esa pega! Esa era como Cuphead. ¡Esa pega! Ya. Y bueno, no sé si conocen Studio Fletch, los que hicieron Betty Boop. ¿60? Sí. No, pues antes. Se hicieron antes. Pero ¿es relevante o no relevante? ¿Hicieron la serie de Superman de los 40? Sí, solo quiero ubicar la fecha. Ya. Para los que no sepan. Sí, entre los 40 y los 50. Ya. Un estudio de ese tipo. Bueno, existían dos amigos que estaban realizando esta caricatura que se llamaba Bendy y. ¿La máquina de pintar? Y Boris, sí. No. Bendy y Boris, sí, eran una pareja que tenía varios cortos animados. Ya eran famosos en ese tiempo. Diría mi papi, hijitos y anteojitos. De hecho, sí, es como eso. Es como Mickey y... ¿Por qué todos los papis dicen hijitos y anteojitos? Nunca escuché eso. Pero... No, yo tampoco. ¿Es argentino? No, es español. Ya. Estaban pues, estos dos amigos. Uno se llamaba... Mickey, por favor. Ya, no quería saber. Uno se llamaba Joey. Y el otro Henry. Ya. Habían conseguido este éxito, pero Henry ya no se había motivado en su trabajo. Oh. Paseaba en su escritorio sin hacer nada. Procrastinación. Hacía borradores y lo terminaba votando. Él era el guionista. Joey es el dibujante. Entonces Joey le dice, ¿por qué no te tomas unas vacaciones? Yo me encargaré del estudio mientras tú no estés. Y él le dice, ¿tú estás seguro? Y yo le dice, sí. Ve. Pero se me tomó los derechos. Sí. Pasaron 3 meses y Henry no volvía. Y Joey no sabía qué hacer con el estudio porque las cosas se estaban demorando más sin Henry. Henry. Lo que decía hacer es hacer un preestreno de una de sus animaciones, de sus cortos. Y a través de eso, no sé, vendiendo entradas, gana mucha plata. Entonces, ese día, cuando todo termina, llega una carta bajo su puerta. Y al abrirla ve que un trabajador le está pidiendo un aumento de sueldo, porque él vio que se ganó mucha plata en esta función. Están cerrando el estudio y Joey discute con este empleado. Y este lo amenaza diciéndole que lo va a acusar con Henry. Porque al tomar esta política de hacer dinero por sobre lo artístico, en fin, y esta pelea se sale de control y Yowei termina matando a este trabajador. Y lo mata desde los tanques de tinta que se usaban en el estudio. Cuando se da cuenta, Yowei está destrozado, no sabía qué hacer. Mató a una persona, nunca había visto tanta sangre. Y el lugar donde habitaban estaba lleno de policías. Un retraso satánico. Como estaba lleno de policías, él no podía obviamente sacar el cuerpo. Y lo que mejor se le ocurre para limpiar el olor y que no se viera el cuerpo es meter a este cuerpo desmembrado dentro del tanque de tinta. Porque la tinta tenía un olor fuerte, etc. Entonces pesca el cuerpo, lo va cortando trocito. Y lo mete dentro del tanque de tinta. Este era el amigo, o el jefe que... Este es Joey, el dibujante. Es que uno de los... ¿No escuchaste nada de la historia? Solo es por si alguien no está siguiendo el hilo. ¡Qué chato! Joey, el dibujante, ya mata a uno de sus trabajadores y lo mete dentro de un tanque de tinta. Sí, estamos todos claros. ¡Ya, pues! ¡Avance! Pasan tres meses y el estudio está así muy mal. Uno de sus trabajadores desapareció misteriosamente. La mitad de los trabajadores están trabajando. Joey está rayando la papa. Y nadie quiere trabajar con él, solamente lo único que hace es encerrarse en su oficina y hablar con sus dibujos, que son Bendy y Boris. Y dice que él piensa que es lo único que él tiene, el único que no le van a traicionar. Y como que sigue en este círculo de locura, y según él la solución termina siendo, dice que Satán, o el diablo, no puede librar de esto y comienza a estudiar el ocultismo. Así que un día realiza un ritual bien. Para él quiere darle vida a su obra, porque son los únicos amigos que tiene, según él. Y para ello necesita hacer un pentagrama con sangre. Pero él dice que no quiere matar a nadie más para hacer esto. Y no sabía dónde encontrar sangre. Y te adelantaste, sí. Ya. Como que no sabía qué hacer y dice, pero hay sangre. ¿Verdad que enterré a un tipo en Tito, po? Lo corté en pedacitos y lo metí en la bolsa. ¿De cuánto tiempo pasó entre que se le ocurrió la genial idea de invocar cosas y usar la sangre de ese loco que estaba? No, esa fue la misma noche. Pero ya habían pasado como 5 meses. Ya, pero eso ya no es sangre, es cualquier cosa, entonces, cualquier pudrición menos sangre. Entonces ya, ocupa este pentagrama, hace su invocación. Era sin energía, tenía que cortar la electricidad y todo. Y de repente escucha un sonido. Prende una vela y escucha un ruido donde estaba el tanque de tinta antes. Va a ver y no ve nada. Y cuando se da vuelta, ve a dos criaturas de tinta totalmente deformes. ¡Papá! Ya, pasan tres meses y lo que hizo Joey fue empezar a tallar a estas criaturas hasta darle la forma de sus dibujos. Y ya eran exactamente como eran sus dibujos, que eran Bendy y Boris. Les da nombres. El estudio. Les da su nombre. ¿Cómo lo empezó? Estas criaturas aprenden a decir hola. Hola. Hello. Y el estudio ya había cerrado. Nadie sabía por qué. Cerró por fuera. Estaba completamente como con estas tablas, fuera de las ventanas. Papiado. Y la policía estaba buscando a Yui y no lo encontraba. Sino que estaba encerrado en su estudio. Emparapetado. Entonces, ya. Sigue siendo de padre Joey con estas criaturas y les va enseñando cosas y ve que empiezan a razonar poco a poco. Casi son homúnculos. Claro. Los homúnculos de... Sí. Ceras de tinta, pero que eran muy infantiles al principio. Como que aprendían de a poco sobre el mundo. ¿Hasta qué? Ellos creían que eran particularmente normales. Entonces ya, eran muy juguetones, eran infantiles y Joey les iba enseñando cosas. Y Joey le dice, ¿por qué no hacemos una película? Y le dicen, papá, ¿por qué quieres hacer una película? ¿Qué es una película? No es para grabar, como jugamos. Sí, hay alguien. Ya. Ya pues, cuenta ya. La historia, chulo. Estábamos en que ya. Boris se había caído mientras grababan la película con Joey y que Bendy se había ido a buscar algo. Bendy aprendió algo nuevo, descubrió una carta de Henry. Y si recuerdan, Henry era la persona que se fue del estudio porque estaba como achacada y cansado. En esta carta le decía que le pedía disculpas a Joey por haber, no sé, no ha estado como en un año prácticamente. De no ver, pero que él tampoco quería ver los cortos porque sentía que iba a volver por la nostalgia infinita y el amor que le tenía a sus dos personajes que eran Bendy y Boris. Entonces Bendy, descubriendo que había otra persona que lo amaba y que lo conocía, va corriendo a contárselo a Boris. Lo busca y no lo encuentra. Ve un poco destruida el lugar donde estaban anteriormente Joey y Boris. Y mientras se acercaba a la sala de operaciones, donde desmembró a su antiguo empleado, ve a Joey haciendo lo mismo con el cadáver de Boris. Curiosamente el cadáver de Boris tenía todo lo que tenía un humano, solamente que la sangre era tinto. Al ver esto, Dendy se espanta y decide huir. Entonces Joey, al darse cuenta de lo que le había pasado a Boris y sintiéndose culpable, bueno, decide hacer lo mismo, esconderlo en la máquina de tinta y intentar crearlo de nuevo. Bueno, no podéis contar esta historia más rápido. No, si quieres paro. Pero dale, pues termina. Pero mira, mira lo que seguía. Cuando realiza esto, a Joey, por alguna razón, le explota la máscara, la cámara de tinta. Y al explotar, no será por tanto mierdal que le ha tirado a esa weá. Ya está como podrida y a punto de explotar. Sí, eso sí. Y ¿sabes? Provoca que Joey se derrita. Se derrita y se vuelva tinta. Y lo último que ve es a Bendy sonriendo detrás de él. Luego de ello, sabemos que Henry vuelve al estudio. Y así termina la historia. ¿Es un creepypasta? Sí. Ya. ¿Puedo hacer un especial del creepypasta de Calamardo, weón? Por favor. Es como una pura imagen y que me dejo contrastando. Pero yo finalmente, en un momento pensé que estaba teniendo como un... se estaba yendo para el ya hoy en la historia. Creo a dos hombres, ¿sabes? Pero ¿para qué? A mí me pensó que todo sea para el yaoi a cada rato. Todo es yaoi y sable. ¿Un creepypasta de Yuri and Ice? ¿Ay? ¿Ay? ¿Qué cosa? ¿Creepypasta de Yuri and Ice? Sí, pues, o sea, de partida Víctor con Barney, ¿no te parece poco? No, eso es Stream Furry. Stream Furry, pero no creo que no esté. Me están hecho. Cabros, ¿recomendaciones? Ah, ya, sorry. ¿Qué están consumiendo? No alcohol, no quiero esa respuesta. No sé qué decir, entonces. Sí, sí. ¿Qué están jugando, viendo, me robaron, matando mira, gente? Pues puta, voy a tener que empezar a jugar de Devo. Eso. De Devo. Sí, y cuando estaba instalando... ¿Qué es de Devo? Dungeons and Dragons Dance, Dance, ¿no? Online. Dance. Dios. Claro, soy dragones, pero no que estaba, que la weá era de la Warner. ¿Sí? Ni idea. Sí, cuida, no sé de qué estás hablando. Bueno, no importa, ¿no? Pero es un juego, sí, de consola. O de, no, de rol, o de rol. Pero es de rol. Mira, en realidad no puede ser recomendaciones de Halloween eso. Pero lo que puedo decir es que pucha, quiero, estoy pero muy entusiasmada por ver La Maldición de Hill House. Sí, no, el perro negro. Y con tanto spoiler es como ya tengo que verla para ver qué cosa yo voy, qué conjetura voy a hacer. Pero ustedes han leído los libros, han visto las versiones alternativas, así que no tengo cómo superarlos. No hay que superar, somos ya, pues Charles, te toca. ¿Recomendaciones? Sí, po. Bueno, estuvimos echándole un ojo a Castlevania. No la he terminado todavía, pero 100% recomendada. Vamos a la mitad. Fascinante. Muy buena. La animación incluso se nota que mejoró un poco. Siendo que ya era buena la anterior. Y incluso están metiendo más elementos de otro juego. Y está la raja eso. Pero puedo terminar de verla. La tinta, ¿cierto? Para crear los personajes. No. Me encanta que en Castlevania haya una Carmilla, man. Carmilla. Me encanta porque es un personaje clásico del romanticismo. Como... un poco medieval y es muy bacán. Es de las primeras novelas eróticas como de los Don Juanes de mujeres, de entre mujeres. Y está bueno. Tiene como una rica. No riquina. Ok, es solamente erótica, no es pornográfica. Otra sí al porno. No al porno, no al porno. Bueno, también salió The Chilling Adventures of Sabrina. ¡Puta, me cagó este conchetumare! Basada en su novela gráfica contemporánea del 2014 por Archie Horror, que está basada en sus cómics juveniles de Archie, la cual se basó el sitcom de ABC de Sabrina, la bruja adolescente que todos vimos acá en Latinoamérica. Con Salem. Nickelodeon. Y de Netflix. Melissa Younghart. No la hemos terminado. Pero Salem está bacán. Ambrose. ¿No parece un peluche? Salem, en verdad. ¿No parece un peluche poseído, sí? No, es un gato. Eso es bueno. Es un elemental del bosque agilado. embalado. Y pucha, Hilda es bacán, todos los demás son medios planos, pero es entretenido, ¿no? Si te gusta, sería así, ligeros. Puta, yo no tengo ni una wea porque hablamos de todo lo que último que he visto, pero se está buscando un juego de mesa bacán para jugar en Halloween y tienen un par de lucas para poder comprarlo. Yo les recomiendo intensamente el Mysterium, que es un juego donde se juega de forma cooperativa y donde se trata de que el día 31 de octubre de cierto año, de este año, por ejemplo, 2018, aparece un fantasma con el cual una serie de mediums de distintas orígenes puede comunicarse, y el fantasma se comunica contigo a través de cartas que representan imágenes surrealistas de ideas y cosas. El fantasma juega al Pictionary. Sí, es muy entretenido el misterio. Algunos lo comparan con Dixit. Algunos lo comparan con Dixit, sí, pero... Y no tengo nada más que porque dijeron todas las otras cosas que he visto, así sí. Que... Es verdad. Como dato, el nuevo juego de Medieval será un remake, lo confirmó Sony en su podcast, para que vean el valor de los podcasts. Sony tiene su podcast propio y confirmó que será un remake y que saldrá información probablemente con un tráiler definitivo en Halloween. Como si no fuese suficiente, Konami destruyendo las franquicias como este hermoso sujeto que está en la mesa, en el Metal Gear Online, a los usuarios que estén visitando sus raids, como se dice, aparecerá este hermoso personaje Pyramid Head. Porque gracias Konami por seguir banalizando la figura de Red Pyramid Head. Te agradecemos todo tu aprecio a franquicias que amamos como Castlevania, Metal Gear y Silent Hill. Y gracias por su mala conversión de Symphony of the Night para PlayStation 4 que salió hace poco. Ah, y les recomiendo que el 31 de octubre compren Call of Cthulhu. Muy buen juego. ¡Ah! ¡Lanzamiento! ¡Espectáculo! Así que yo creo que estamos listos. Muchas gracias por resistir en este complicado capítulo especial. No tengo idea cómo va a salir el podcast. Yo tengo un monitor que se prende y se apaga. ¡Ay! ¡Que se prende y se apaga! Saludos a todos. Lo invitamos a ver los videos en YouTube. Deja de matar el Pyramid Head. A dar like y dislike. Y le informamos que ya compartí, estamos compartiendo, claro, la página personal. La actualizamos, está bonita. Tienen los enlaces a los podcasts, sí. A las redes importantes. Únanse a Discord, que está mucho más activo. Tenemos bots locos. Sí. Tenemos Pokémones. Sí. ¡Pokémones! Y los invitamos a dejar reseña a los que tengan iTunes, si es que nos escuchan por ahí. Y gracias por la gente que nos apoya en el proyecto de manera económica. Gracias. Saludos, chunchules. Chunchules. Muchas gracias a todos por vernos. Un abrazo. Estamos con alergia en la cara con el maquillaje. Sí, tuve que sacarlo. No sé qué iba a pasar. Lora Tadina, ven a mí. Talquito. Chao, cabros. Adiós. Arriba, Lipoglos. Adiós. Sí, señor. ¿Cuál es? ¿Sin grabar? ¿Sin grabar? Casi como para creepypasta. Un video secreto de Bob Esponja. La muerte de Calamardo. I said, look.